pasaron todas las quimeras, esas que me trajeron dolores. Y ahora con palabras alameras vienes a mi vera en busca de amores. Pero como todo lo has perdido, es mejor que te vayas andando a buscarte otro que te quiera. Vete de mi vera, estás delirando, lo pasas delirando por un amor perdido. Lo pasas delirando por un amor perdido. Lo pasas delirando por un amor perdido. Lo pasas delirando por un amor perdido. Decirte lo que siento, porque para mí no vales nada. Ya no me conmueven tus lamentos, es un nuevo cuento, estás engañada. Si por mis amores tú suspiras, si por mi cariño estás llorando, no me llores, que ya no te quiero. Márchate ligero, estás delirando, lo pasas delirando por un amor perdido. Lo pasas delirando por un amor perdido. Lo pasas delirando por un amor perdido. Lo pasas delirando por un amor perdido. Lo pasas delirando, lo pasas delirando, lo pasas delirando, lo pasas delirando.